las mañanas cuando pienso en ti me dan ganas de vivir. Tomo una ducha y vuelvo a sentir que el mundo ya no es gris. Cocino algo pa' después salir, dispuesto a no sufrir. Y es que desde que no te tengo aquí, soy tan, pero tan, pero tan feliz. Ya no te tengo, feliz me siento. Me quedo a ser feliz y volver a comenzar.